oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oíd mortales. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás Cristina? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre por la M690, agradeciéndole a nuestro compañero Julio Pardo, haciéndonos allí el aguante, a nuestro compañero Braudio Domínguez, quien nos hace el aguante acá en www.laretaguardia.com.ar. Si querés comunicarte con nosotros, sabes que podés hacerlo a través de distintos medios. Si usás Facebook, podés hacerlo a través de Oíd Mortales 2011. Si no usás Facebook, pero tenés email, podés escribirnos a oidmortales2011@yahoo.com.ar. Si no tenés Facebook ni email, pero querés escribirnos o llamarnos por teléfono, mejor dicho, podés llamarnos al 3533-1744. Si querés volver a escucharnos, podés hacerlo los jueves a las 18, los sábados a las 23 horas y los domingos a las 5 de la tarde, siempre por www.laretaguardia.com.ar. Y si no, por otros compañeros de otras radios, como Radio Voces La Rioja, que nos retransmiten los miércoles a las 19, y si no, El Aprendiz Medios, que nos retransmiten el martes a las 18 y los jueves a las 10 de la mañana. Uy, me cansé, lo dije todo de corrido, Luis. Bien. Estaba, hacía calor, ahora hace frío, me cansé. Exactamente, estaba viendo que hay condiciones meteorológicas según el Servicio Meteorológico Terrorífico Nacional. Para aquí, para Buenos Aires, hay una alerta, ¿no? De tormentas, granizo, por lo menos en Buenos Aires, que puede abarcar Varadero, Campana, Escobar, Ramallo, San Nicolás, San Pedro, Tigre, Zárate y quién te dice también la capital. Ajá. Pero bueno, esperemos que no, aunque la alerta está y ya aquí en Buenos Aires el gobierno de la ciudad está dando una serie de recomendaciones y precauciones ante estas posibles tormentas, que dicen que van a ser fuertes, con ráfaga, abundante caída de agua, actividad eléctrica, acompañado de probable caída de granizo. Uf. Bueno. ¿Qué te dice? Que intentes permanecer en un lugar seguro. En el mejor es en tu casa. O acá en la radio, nos quedamos también, acá todos. Nos quedamos acá. Avisale a Euge y a bueno, Fer que nos hagan un colchoncito acá para cada uno, por favor. Lo que sí también la ciudad avisó, que aparte de que a lo mejor puede llover y que te quedes en un lugar seguro, que no cuentes con que haya plata para un bono de fin de año. No, bueno. O sea, pero es otra de las cosas que avisa las. Bueno, yo digo, ya que estamos para avisar, bueno, no todas son buenas noticias. Bueno. ¿No iba a estar bueno? No, esto no está bien tampoco, ¿no? No, pero son recomendaciones que sirven, porque bueno, mucha gente a veces lo ves cuando hay las calles inundadas y caminan con el agua hasta la rodilla y no se sabe lo que hay abajo de esa agua. Uh-huh. Así que otra de las cosas es evitar transitar por calles inundadas, no arrojar basuras a la calle ni sacarlas en momentos de posibles tormentas, uh-huh, ¿no? No tocar los postes de luz, las cajas de luz, circular despacio con el auto, ¿no? Y también, que es algo que a veces pasa, no tener las plantas en los balcones ahí sueltas, sino esas ráfagas a veces vuelan, ¿no? Hacen volar. ¿Las ráfagas vuelan? No, sí, esas ráfagas vuelan, hacen volar macetas y otras. Y cualquier otra cosa que tengas. Cualquier otra cosa, lo más liviano que puede volar es un calzoncillo, una bombacha, una camiseta. Bueno, pero eso hasta puede resultar simpático, eso, que te caiga, claro, un calzoncillo en la cabeza. Pero si se te cae arriba junto con una maceta... Claro, ahí ya no es tan simpático, es cierto. Igual después, sobre el tema este de la Ciudad de Buenos Aires y el ministro de Hacienda porteño, Néstor Grindetti, Me gustaría volver, si me permitís, Luis, porque volvemos, me sacaste volvemos, del eje completamente. Te quedaste con la lluvia. Estaba con y la yo lluvia fui un poco y más allá de la lluvia, ¿viste? Vos lo que estás es incentivando otro tipo de tormentas. Me veo ya ¿yo? Tu intención. ¿Yo incentivando? No, yo estoy avisando que no gastemos a cuenta ni que pensemos que para fin de año vamos a tener alguna ayudita, porque por lo menos en la ciudad de Buenos Aires no hay bono de fin de año ni ayuda como en otras provincias, porque bueno, parece que la ciudad no tiene plata. ¿No iba a estar buena la ciudad? Que esté buena no quiere decir que tenga plata. Bueno, me lo voy a quedar pensando mientras hacemos una pausita, le pedimos hay muchas audio. Cosas buenas y no necesariamente son valerosas en dinero, ¿no? Ajá. Por ejemplo, hay muchas personas buenas como yo que no tiene plata y sin embargo soy bueno. Braulio, mejor vamos al corte, dale, hacemos un cortecito, dale. Hoy mortales. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Muy bien, seguimos en Oíd Mortales. Hacia esta altura del año sucede que hay muchos congresos, jornadas. Vieron que yo les iba anunciando jornada de acá, jornada de allá, el día de la de tal enfermedad, el día de tal cosa. Bueno, entre las cosas que la ciudad ha puesto el foco, teniendo que ver con estos días también, supongo, es sobre este tema de relacionando, digamos, dos temas que son, por un lado, las estaciones saludables, en donde uno puede hacerse algunos controles de salud en forma gratuita, y por el otro lado están haciendo como especial hincapié en lo que es la hipertensión arterial, o sea, la presión alta, cuando te sube la presión, que dice, no te pongas nervioso que te va a subir la presión, ¿no? No pasa esto, esto está muy salado, mirá que te puede hacer subir la presión. Lo primero sería saber qué es la hipertensión, como así se la llama. Los médicos, para que vos sepas, porque esas cosas me gusta a mí contarlas, cuando vos escuches que se miran y se dicen HTA, vos decís, ¿qué me quiso decir? ¿Qué le quiso decir hundido, al otro? Hundido. Claro. HTA es hipertensión arterial. Eso quiere decir que es un señor o una señora o una señorita. Qué inteligente que son los médicos para poner siglas. Bueno, ese es otro tema, ¿sí? Bueno, dieta. Pero por ahí pasa, a mí me ha pasado, yo creo que a todo el mundo le pasa, que va al médico y se dicen cosas y vos lo quedás mirando como diciendo, ¿estás hablando de mí? Uh-huh. ¿Qué estás diciendo de mí? Traducímelo al español, al castellano rioplatense mínimamente. Entonces te preguntan, ¿el señor tiene HTA? Y vos lo mirás y le decís, no, ¿qué sé yo qué es esto? Bueno, eso es hipertensión arterial, la presión alta. ¿Y cuándo se produce la presión alta? Cuando la sangre que le circula por el organismo circula a una presión excesiva por las arterias. O sea, ¿viste como el agua por los caños? Bueno, cuando está con una presión alta. Y esa presión con la cual circula la sangre por las arterias es la que produce o puede producir algunos daños. Uh-huh. Es uno de los principales factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, o sea, de un infarto, de problemas de corazón, y además produce daños o puede producir daños en otros órganos como el cerebro, los riñones, los ojos, los oídos, bueno, todo. Si uno se lo pone a pensar desde la lógica, es la sangre circula por todo el organismo. Si circula mal, en algún lugar en que yo esté más débil o por alguna otra razón, puede dañarme. ¿Sí? Como me puede dar un infarto, me puede de repente dejarme un oído sordo, ¿sí? O sea, cosas que tienen que ver o que pueden tener que ver con la hipertensión. Básicamente la hipertensión no nos duele, o sea, no es que yo digo, ay, me duele la panza, entonces tengo una gastritis. Bueno, no, la hipertensión no duele, a lo sumo en algunas personas les puede doler un poco la cabeza. Uh-huh. Che, me duele la cabeza. ¿Y por qué no te vas a tomar la presión? Es también otro de los comentarios que solemos hacer muchas veces, ¿sí? No produce síntomas visibles. A veces lo que puede aparecer es como que la persona se pone más colorada, ¿sí? Como que está así con un sofocón, ¿sí? Pero básicamente la hipertensión no avisa. Entonces por ahí tenés un pico de presión y podés pasarla mal por alguna cosa que te pueda pasar, ¿sí? Ahora el punto es, ¿cómo me cuido? ¿Cómo hago para tratar de no estar hipertenso? Si soy hipertenso o si no lo soy, para no serlo. Según estas estaciones saludables que están a lo largo y ancho de la ciudad de Buenos Aires, en algunos lugares, los hábitos saludables son el primer paso en la prevención y en el control de la hipertensión. ¿Cuáles son estos hábitos? Los de siempre, los de la alimentación saludable, bajar el consumo de sal, mantener un peso saludable, hacer actividad física, no tomar mucho alcohol, si tomás, y no fumar. Eso de que de vez en cuando me fumo un puchito, ¿cómo era? Un purito, un habanito, el chocolate puede ser. Pero en lo posible, no fumes. Dentro de la alimentación saludable dicen que lo ideal es incluir 5 porciones de frutas y verduras por día. 5. A mí se me complica, yo les voy a ser muy sincera. 5 porciones de fruta y de verdura por día es mucho para mí. Pero bueno, ellos dicen que sería lo ideal. Tomar leche, yogures y quesos descremados. Eso, cuando vengo a la radio me traigo mi yogurcito, me lo tomo despacito mientras vamos preparando el programa. Bueno, volcarnos al pescado, al pollo y en tal caso la carne roja con un poquito más de moderación. Y también aprovechar un poquito ahora que vienen las fiestas, este consumo de nueces, almendras, castañas, algunas semillas como las de lino, girasol. Eso dicen que es bastante bueno. En lo posible habría que bajar el consumo de alcohol, el consumo de bebidas azucaradas, sobre todo gaseosas, y dulces, golosinas, azúcar, miel, esas cosas como que, qué sé yo. Ahora el punto es, yo no le pongo sal a la comida, ¿no? Entonces hiervo las papas, hago el bifecito, el pollito a la plancha, no le echo sal, o sea que ahí vengo bien. Pero hay alimentos que ya vienen con sal. Ahí voy a estar un poco más complicada. Dependerá de mi nivel de hipertensión también y de lo que mi médico me diga. Si vengo siendo un hipertenso importante, me va a decir, anda a la panadería, cómprate el pan sin sal, cómprate el queso sin sal. La verdad, no son muy ricos. Pero siempre hay formas de la engaña pichanga, que decimos, ¿no? Y de evaluar, bueno, a cuánto me voy a arriesgar por esto que me está pasando. Si me arriesgo a hacer un ACV o un infarto o bajo el nivel de sal de alguna manera. Algunos consejos son, mejor los alimentos frescos, porque los alimentos frescos no tienen sal. Obviamente cocinamos sin sal, no llevamos el salero a la mesa. ¿Viste que habían dicho en los restaurantes de no poner los saleros? Y yo en general los veo. No vi que esto pasara. Bueno, y en general es sal común, porque también podría haber sal baja en sodio, que reduce, ¿no? En parte el consumo de sal. ¿Sí? Y desde ya, que según cómo consumas los alimentos, ya sea al horno, a la plancha, a la parrilla, siempre son más fáciles de cocinar y que no estén impregnados por sal. ¿Sí? Ahora, si vos tenés alimentos enlatados, todo lo que venga enlatado tiene sal. Dicen lo que habría que hacer es lavarlo. Les digo lo que dicen. Yo lo que hago es, no lo como. Si lo tengo que lavar, el atún lo tengo que lavar, la verdad que no lo como. Prefiero comerme un pescado fresco a la plancha. El atún lavado. Y sí, porque el atún es enlatado y tierra de sal, ¿sí? Bueno, esas son algunas cosas que nos ayudan a pensar en qué cosas podemos hacer para bajar el consumo de sal. Ahora, también está bueno porque hay así como unos tips para decir, bueno, ¿y qué le pongo al bife si no le pongo sal? Porque no tiene gusto a nada. Y no me gusta. Bueno, le podemos poner un poquito de nuez moscada o cebollita cortada con pimienta, salvia, tomillo, estragón. O sea, todo lo que sean aderezos, hierbas, especies. Esas cosas, mejor dicho, aderezos sin sal, ¿no? Porque la mostaza, la mayonesa común, el ketchup tienen sal. Sí. Pero bueno, estas cosas que también son naturales, que mucha gente inclusive está criando. Mirá yo, como si fueran personas, está plantando en sus balcones o en sus casas. Bueno, yo creo que las plantas son bastante humanas, no sé por qué. Yo les hablo. A veces creo que me contestan y todo. Bueno, entonces, algunas hierbas o algunas especies como para darle, digamos, un toque distinto y que sean un poco más ricas, porque la realidad es que estamos acostumbrados a comer con sal desde que nacemos. Desde que nacemos no, porque la leche materna sería lo mejor, pero la primera galletita, la vainillita, el piripipipi, todo tiene sal. Por eso dicen que a veces es bueno los chicos acostumbrarlos a comer de entrada, de chiquitos, con menos sal. Si vas al McDonald's, porque sos parte de esta sociedad de consumo y no tenés forma, puedes pedir las papas fritas sin sal. Ya estás evitando, en general le echan una cantidad de sal alucinante. Ya el patty tiene sal, y el pan del patty tiene sal. Por lo menos, qué sé yo, ir bajándole en ese sentido. Bueno, y si querés controlar tu presión arterial, tu glucemia, la glucemia es lo dulce de tu sangre, Luis. Mm. ¿Vos tenés glucemia? No. No, bien. Tengo sangre, sí. Bueno, en las estaciones saludables que te estaba contando, te controlan el peso, la glucemia, que por eso te pinchan un dedito apenitas y con una gotita de sangre te sacan tu valor de si estás diabético, eso es lo que quieren saber, ¿sí? Y la presión, ¿sí? También te dan consejos sobre actividad física, actividades para los chicos, y hay por varios lugares, ¿sí? Hay algunas que están fijas y otras que a veces se abren según las plazas y los lugares en donde hay más gente. Pero, por ejemplo, hay estaciones saludables fijas, suponete, por Parque Centenario, en Machado y Marechal, en Saavedra, en mi barrio, en García del Río y Melián, por ejemplo, o en el Parque Los Andes, Dorrego y Corrientes. O sea que por ahí, si pasás por ahí y ves que está la estación, podés pasar y hacerte algún controlcito de estos de glucemia, peso, talla y control de presión arterial. ¿Sí? Uh-huh. Bien. Muy bien. ¿Aprendiste mucho, Luis? Sí, sí. Hemos terminado el momento culinario y de receta de el hoy. El saleroso mortales. Momento de oíd. Mortales. Bien. O sea que ya saben, no pueden comer un montón de cosas, no le pueden poner sal. Bueno. Bueno, pero no le pongas esa onda. No, no, yo no le pongo esa onda, la onda está. La realidad, yo también creo que son cuestiones de costumbre, uno se va acostumbrando, ¿sí? Hay cosas que cuestan más que otras, y es cierto, hay cosas que por ahí uno las puede como engañar un poquito más que otras. Y también está en la balanza esto de evaluar qué hago, a qué hago, decido que como con sal y que pase lo que pase. Bueno, también la decisión, la ley del derecho del paciente, como dice la doctora Galati. Sí, por eso, igual debe de ser... como todo, si se regula y se hace más o menos en forma equilibrada con una dieta, no creo que sea tan problemático. Ahora, y si desde ya que hay medicación... Si a todo le pones mucha sal, todos los días te comes patty o salchicha o cosas con... o tarro de atún, obvio, pero bueno, no puede ir equilibrando, entonces... Y siempre hacer el control médico, porque la presión no se ve. La hipertensión, por ahí no se da cuenta que está con hipertensión, ¿sí? Entonces un control cada tanto, y sobre todo los que pasamos los 50 con más razón, aunque existen niños hipertensos, ¿sí? Antes se pensaba que solamente la gente mayor era hipertensa, y hoy por hoy ya sabemos que hay muchos chicos también hipertensos por estos malos hábitos, más que nada, ¿no? Bueno, luego de este momento saladito... y si le parece a nuestro amigo Braulio, ¿vamos a escuchar un poquito de música? ¿Vas a pasar malagueña salerosa? No. No, bueno. Hubiera estado, Luis, me hubiera tirado eso para buscarlo. Adelante. Déjame despertarte con un beso en la verde mañana que te espera. Déjame celebrar la primavera en el hermoso largo de tu cuerpo. Déjame recorrer ese universo que conozco sin límite y fronteras. Déjame descansar sobre tu pecho, que calienta mi piel como una hoguera. Déjame repasar tus accidentes, detenerme a palpar cada medida, humedecer tus ojos y tus fuentes y penetrar al fondo de tu vida. Déjame demostrar que 10 noviembre purifican el alma y el deseo, que al abrazarte aún mi cuerpo tiemble y relajado en paz me duerma luego. Déjame al despertar tener la dicha de hablar y compartir nuestros anhelos, y en la mañana ver de qué termina, volver a repetirte que te quiero, volver a repetirte que te quiero. Hoy mortales. Me encantó, viste, que hablaba de los 10 de noviembre, hoy es 10 de noviembre, un tema que se llama Comienzo y Final de una Verde Mañana. Y cantaban Caetano Veloso, que estuvo el fin de semana pasado en el Luna Park, como siempre, tan lindo para ir a ver, y Pablo Milanés, estaban los dos en esta canción. La verdad que es, yo veía un poco, miren que a mí me gusta entrar un poco en la historia de cada uno de los que cantan y demás, y no puedo creer que Pablo tenga ya 71 años, ¿no? Sí. Me pegó así como un golpe, digo, no puede ser que bueno, compositor, cantante, guitarrista, cantautor cubano, junto con Silvio Rodríguez y no él, Nicola, los creadores de la nueva trova, ¿no? Pero bueno, nada, increíble, pero bueno, un tema que se lo podemos dedicar a Diana, que nos está escuchando, que se lo podemos dedicar a Agus y a Ro, que se están por casar, así que era un tema romántico. Y si les parece, creo que tenemos en línea a la doctora Analía Mas, y con ella tenemos que charlar algunas cosas, Luis, ¿te parece? Podemos. Bueno, buenas noches, doctora Analía Mas. ¿No? Uy, no la escuchamos. Hola, hola. Sí, todo el barrio. Hola. Hola. Sí, ahí estamos. Ahora sí. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, ¿cómo andás? Muy bien. ¿Cómo nos preparamos para este fin de semana y la Marcha del Orgullo que se viene? La marcha va a estar muy buena, hemos tenido algunos problemitas con el gobierno de la ciudad. No te puedo creer. Qué casualidad, ¿no? ¡Qué cosa! Sí, si querés te cuento, digamos, una organización ha tenido un problema, la organización se llama CHA, que quiere decir... Comunidad Homosexual Argentina, es la, quiere decir la sigla, ellos hicieron en su momento una actividad al aire libre, como hace cualquier organización, y perdona. Y resulta que hubo un episodio aislado de violencia de una persona que no sé si le golpeó a otra, lo que puede pasar en digamos en cualquier manifestación pública. Sí. Se hizo un juicio, una sentencia en primera instancia condenó al gobierno de la ciudad y a la organización, y ahora en segunda instancia sacaron al gobierno y dejaron únicamente como responsable a la organización por una suma económica impagable, digamos. Uh-huh. Así que bueno, todas las organizaciones de diversidad, más allá de las diferencias que podamos tener, hemos apoyado desde ya esta organización, porque bueno, quiere decir que de aquí en adelante cualquier organización que quiera realizar un evento público corre riesgos, ¿no? Uh-huh. Sería como una especie de privatización de las movilizaciones, no sé cómo. Bueno, te cuento, nosotros, yo soy abogada de la Federación Argentina LGBT, participamos de las marchas desde hace muchísimo tiempo, uh-huh. desde que nos creamos. Te cuento que la marcha la organiza una comisión que formamos todas las organizaciones. Se está un año, o sea, apenas termina la marcha ya estamos preparando la del año siguiente. Uh-huh. Pedimos permisos al gobierno de la ciudad, tenemos que pagar un montón de cosas, seguridad del escenario, de los camiones. Bueno, la verdad que hacemos las cosas muy prolijas, y este año incluyó una disposición del gobierno de la ciudad, una cláusula, donde dice que nos tenemos que hacer cargo de la seguridad. O sea, están dejando organizaciones de la sociedad civil como responsables de la seguridad en la vía pública, lo cual es una locura. Claro. De hecho, las únicas organizaciones que podemos participar, tenemos que estar inscriptas en la IGJ, en la Inspección General de Personas Jurídicas. Uh-huh. Desde ya que la federación está inscripta desde hace mucho tiempo y tal, pero quiero decir, este es el marco en el cual se puede realizar esta marcha, que la hacemos desde hace más de 20 y pico de años, y que se hace en todas las ciudades del mundo, ¿no? En casi todas, al menos sí. Acá en Occidente. Sí, sí. Ahora, ¿me decías? Sí. No, Analia, porque cuando ellos se refieren a seguridad, ¿se refieren a qué tipo? ¿Por ejemplo, de policía, o metropolitana, federal? ¿O también, porque la otra parte de la seguridad es, me imagino que como en cualquier organización, la parte de salud, la parte de la asistencia médica ante cualquier emergencia, no pueden obviarla? No, te digo, nosotros, bueno, sí nos hacemos cargo de lo que pase sobre el escenario, sí. Nos hacemos cargo de si hay camiones que tengan todos los seguros. Lo que siempre hicimos las organizaciones es, por ejemplo, estar cerca de los camiones para que no haya accidentes, digamos, porque la gente marcha muy cerca. Mm. Pero imagínate que ocurre. Me acuerdo que cuando fue el año que salió Matrimonio Igualitario, el anterior, hubo más de 150.000 personas. Sí, sí. Imagínate, sí, sí. Que somos organizaciones de la sociedad civil que hacemos esto con muchísimo esfuerzo. Uh-huh. ¿Cómo? Primero el concepto, ¿no? De que organizaciones de la sociedad civil salgan cargo del espacio público, de la seguridad en el espacio público, es indelegable, digamos, uh-huh. como obligación del Estado. Pero además es una locura, ¿cómo? No sé, a vos te roban la billetera, como puede ocurrir en cualquier manifestación, en la calle, y harías responsable a las organizaciones de diversidad, sería... Claro, bueno, ahí también entra a jugar un poco el papel de los jueces cuando llega una denuncia de esa, ¿no? Porque es como vos decís, es tan obvio que no se puede en ese tipo de actividades responsabilizar al organizador por todo lo que pase en ese ámbito. Desde ya, y más que somos precisamente organizaciones de diversidad, hasta hace uh-huh. 4 años, ustedes se acuerdan las barbaridades que nos decían durante la tramitación de matrimonio igualitario, o sea, sí. Hubo manifestaciones públicas de parte de lo que llamamos los naranjitas, ¿no? De la iglesia, muy muy agresivas. Todavía estamos dando una batalla social y cultural, hace 2 años nada más se sancionó la ley de identidad, entonces... ante este hecho, que es un hecho de fiesta, que invitamos a participar a todas las personas, las familias, el año pasado, por ejemplo, para tener una idea de la magnitud, vino a cantar Sandra Mianovich. Este año hay también una sorpresa. O sea, la organización parte al mediodía, empieza una feria en Plaza de Mayo con un montón de puestos. De hecho, para que te des una idea, participan organismos del Estado. O sea, organismos del Estado que nos piden, por favor, estar presentes en la plaza. Tienen sus puestos donde exponen qué políticas públicas hicieron este año. O sea, y cuando termina, digamos, tipo 6 de la tarde, empieza la marcha desde Plaza de Mayo al Congreso, donde hay un escenario que se leen consignas. La de este año es de la igualdad formal a la igualdad real, y pedimos por la ley antidiscriminatoria y por un Estado laico. Estas son las consignas de este año, como la del anterior fue la de identidad, 2 años atrás la de matrimonio igualitario, etcétera, ¿no? Sí. Y hay grupos que vienen a cantar. Como te decía, este año va a haber una sorpresa, como el año pasado fue Sandra Mianovich. O sea, que imagínate que es desde muy temprano a la mañana hasta tarde a la noche. Es imposible tener, digamos, que dependa de nosotros la seguridad de todo el mundo, digamos. Sí, sí. Nunca eso ha pasado nada, digamos, pero bueno, después de este antecedente judicial, realmente nos pone mal a todas las organizaciones, ¿no? Que hacemos todo con muchísimo esfuerzo. Claro, claro. Y bueno, pero... La marcha es entonces el sábado 15. Es el sábado 15, ya desde el mediodía la gente puede ir, disfrutar de los puestos. Hay desde organismos del Estado que digamos, exponen, y uno puede ir a preguntar sus cosas. Las organizaciones tenemos también nuestros puestos. Hay venta de libros, venta de colgantes y de cosas que tienen que ver con la diversidad. Sí, artesanías, ¿no? Artesanías y qué sé yo. Y bueno, estamos todos allí preparando los camiones y tal para salir a partir de las 6. El 6 en punto se marcha. Es muy divertido porque se pasa música y la gente va bailando hasta el Congreso. Y bueno, en el Congreso, el año pasado, se pudo ver por la televisión pública también. Los activistas expresamos, se hace un momento muy especial, que es el de abucheos, para quienes no estuvieron, digamos, hicieron algo en contra de la colectividad, del colectivo. Ya sabemos quién se va a llevar el abucheo mayor. Hay varios. Sí. Y aplausos, digamos, a quienes colaboraron. Después se hace el beso masivo, la besada masiva. Y bueno, y vienen grupos que generalmente están muy buenos. Este año, repito, va a haber una linda sorpresa. Así que nada, los invitamos y las invitamos. Es un lindo momento, se disfruta. Y bueno, y el gobierno de la ciudad llevará su parte, digamos, después de esto. Bien. Bien, pero la marcha igual se va a hacer. Seguro. La marcha se va a hacer, sí. Es que por más que Mauricio no quiera, las cosas que están no impuestas, porque tampoco es la palabra, las cosas que surgen desde la gente, no puede ir contra eso. No puede ir. O sea, por más que él, ¿qué quiere hacer? O sea, la gente se va a juntar igual, la gente va a ir igual, qué sé yo, no lo entiendo, la verdad que no. Hasta sería para él un punto a favor, digamos, darse cuenta que podría hasta ganar votos, no sé cómo decirlo. Bueno, pero lo que pasa es que está en su esencia, es como el escorpión. Es así, no puede, puede con su genio. Y bueno, también pasa un poco con la educación, ¿no? Claro, cada vez hay más presupuesto para la educación privada y menos para la pública. Y hablemos de salud, Ana. Y lo mismo con salud. Claro, o sea, claro. Sí, igual yo creo que con este tema de la diversidad sexual está transversalmente, ¿no? Hay de todos lados que opinan como Macri. Quizá no tan públicamente porque no gobiernan, pero si gobernaran no sé qué pasaría, ¿no? Sí, lo que a mí me llama la atención es que hacen mucha campaña, especialmente, bueno, el jefe de gobierno y gente que se ubica en su mismo espacio político. Hacen, digamos, mucha campaña con el tema de la seguridad. Sí, sí. Entonces, que cedan la seguridad, la calle, el espacio público, a la buena voluntad de lo que puedan hacer activistas, realmente es impensable, o sea, se contradice. Es más, yo detesto, digamos, la visión de ellos con respecto a la seguridad, pero no es esta, es una contradicción absoluta, absoluta. Bien. Bueno, entonces estamos todos invitados al sábado 15, desde el mediodía, ya en Plaza de Mayo, para la feria, después para marchar, para escuchar los números, y estoy así, me muero por saber cuál es esa sorpresa que va a aparecer. Bueno, va a estar buena. Bueno, el lunes, la verdad que quienes han ido ya lo saben, que es un momento, nada, que se disfruta, es una fiesta. Nosotros hemos, aún en épocas difíciles, hemos marchado con muchísima alegría, siempre peleamos con alegría por nuestros derechos. Ha habido muchos logros, muchísimos en estos años. Todavía tenemos mucho por hacer, pero sabemos disfrutar y hacer que la gente disfrute, así que quienes no hayan ido no se la pierdan, aunque sea por curiosidad. Nosotros la verdad no vamos a estar. Este año en realidad yo fallo porque los últimos años pues no pude ir y la verdad que me re divertí. Me subieron a una de las carrozas, yo me sentí una reina saludando desde la carroza. Dice que te vi bailar arriba de una carroza. Sí, me subieron unas amigas de prepo, pero no importa porque me daba un poco de vergüenza. Yo decía, no, qué sé yo, me da... Pero después ahí era la reina, sí, te digo, me sentía... Movía la manito, viste, con ese movimiento ondulante. No, yo la verdad, a mí me ha tocado ver en otras partes del mundo marchas y la verdad que es algo colectivo que participa toda la gente, los turistas, las familias, los vecinos. Realmente es un momento para disfrutar, para desinhibirse, para bailar. Totalmente, muy divertido, muy linda música. Yo la pasé bárbaro, la verdad que tengo un hermosísimo recuerdo. Sí, aparte creo, no sé, para terminar, ¿no? Pero como una reflexión que me queda a mí, es como un fin de año después de todos los que luchan y luchamos por el reconocimiento a la diversidad, por el reconocimiento a todo lo que todavía falta. Y bueno, es un día que es otra cosa, ¿no? Después los otros 364 quizás son de lucha, pero este es un día de fiesta. Sí, precisamente la consigna es igualdad real, porque bueno, gracias a nuestra lucha tenemos reconocimiento legal, pero todavía falta que eso se transforme en realidad en la vida cotidiana de muchos de nosotros y de nosotras. Y la ley antidiscriminatoria, porque la venimos pidiendo al mismo tiempo que, digamos, con la federación cuando metimos el tema de ley de matrimonio y también estaba esta y no la logramos, es algo... La verdad que pensamos que iba a ser primero que la ley de matrimonio y que la ley de identidad y sin embargo todavía no lo pudimos, digamos, lograr que se trate, simplemente de actualizar la ley antidiscriminatoria que ya existe, que está viejita, que se dictó en otro contexto. Y del Estado laico. El Estado laico es una realidad más que pendiente. Luego de que el Papa Francisco acceda al Vaticano, las cosas se han complicado mucho, sobre todo para lo que tiene que ver con derechos de género. Así es. Así que estamos, esa también es un trabajo que hacemos a diario, de ver qué pasa en las universidades públicas, en la educación pública, sobre todo en los espacios públicos, ¿no? Que están cada vez menos laicos. Así que, bueno, doctora Analia Más, como siempre la seguimos convocando y seguramente si usted puede y le queda voz de no haber cantado tanto el sábado y estas cosas, la podemos convocar para hablar del aborto el próximo lunes. ¿Cómo no? Va a ser un gusto. Ahí está. Muy bien. Bueno, nos vemos. Sea un día de fiesta entonces el sábado, Los esperamos. Gracias. Chau, Luis, muchas gracias. Chau. Un abrazo. Chau. Yo soy lo que soy, mi creación y mi destino. Quiero que me des tu aprobación o tu olvido. Este es mi mundo, porque no sentí orgullo de eso. Es mi mundo y no hay razón para ocultarlo. ¿De qué sirve vivir si no puedo decir? Soy, no quiero piedad, no busco aplausos. Toco mi propio tambor, dicen que está mal, yo creo que es hermoso. ¿Por qué tengo que amar según los otros dicen? Trata de entender las cosas de mi mundo. La vergüenza real es no poder gritar. Soy lo que soy, no tengo que dar excusas por eso. A nadie hago mal, el sol sale igual para mí, para ellos. Tenemos una sola vida sin retorno, ¿por qué no vivir como de verdad somos? No quiero fingir, no voy a mentir, yo soy todo. Lo que soy, traducción en español, Sandra Mianovich, que es la versión más conocida que tenemos, pero en realidad esta canción básicamente es inglesa o americana, mejor dicho, I am what I am, o sea, en inglés. Es una canción que originalmente apareció en un musical de Broadway, La jaula de las locas, ¿sí? Que después hizo película. Bueno, es en realidad una canción que aparecía en el final del primer acto de esta obra, y que fue compuesta por Jerry Herman. Uno la tiene tan incorporada a Sandra que le parece que ella es de ella, ¿no? Y bueno, me pasa con estas cosas, que cuando uno las hace pueden pasar a ser de uno. También una versión muy importante fue la de Gloria Gaynor, ¿sí? Sobre esta canción, que después a Gloria Gaynor la vamos a escuchar hacia el final del programa en otra canción también muy característica que hace y que nos encanta. Así que bueno, si te parece, Braulio, vamos a una cortinita, pasamos el avisito para hacer todo lo que tenemos que hacer y cumplir, y volvemos. Hoy Mortales. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Seguimos en Oíd Mortales. Siempre por AM690, por www.laretaguardia.com.ar. Con nuestras vías de comunicación, Oíd Mortales 2011 por nuestro Facebook, Oíd Mortales 2011 @yahoo.com.ar por email, y si no, al teléfono 3533-1744. Bien, Cristina, ¿vos tomás el subte D? El D. Sí, el D es el que hace Constitución Retiro, ¿no? No. Es el que hace Congreso, siempre me confundo el C con el D. Catedral Congreso de Tucumán. Catedral Congreso de Tucumán. Sí, lo tomo porque mi hija lo toma. Si lo vas a tomar esta semana, estamos al horno. Vas a tener demoras, y le aviso Le avisamos a Diana, amigos, entonces. A nuestros oyentes, uh-huh. Sí. Va a ser una semana bastante complicada para viajar en el subte D, fundamentalmente en las horas pico, porque como están haciendo la extensión de las obras de la línea H, que es la que va hasta Porredón para Parque Patricios, uh-huh. Los trenes van a tener que reducir la velocidad a la altura de la estación Porredón. Y va a generar entonces una demora en todo el servicio. Santa Fe y Porredón. Claro. Uh-huh. Claro, el AD cubre el recorrido Congreso Tucumán Catedral. Uh-huh. Aparentemente, bueno, Metrovía explicó que a la altura de Porredón, ahí las formaciones van a tener que circular con precaución, más de 10 kilómetros por hora no pueden, porque esas obras están realizando para la construcción de la estación Santa Fe, donde va a ser una estación que va a combinar con las líneas D y H. Uh-huh. Así que, bueno, estas obras que estuvieron haciendo, para los que evidentemente viajan, saben que los fines de semana de enero estuvo cerrada. Uh-huh. Así que, bueno, avisamos, la estación Santa Fe, dicen incluso que va a ser inaugurada más tarde que las estaciones Córdoba y Las Heras, y estas dos esperan habilitarlas para mayo próximo. Qué casualidad, más o menos para la fecha de que viene las preelecciones, ¿no? Igual tengo que contarte algo de la línea H, ya que estabas hablando, ¿puede ser? La H. Sí. ¿Qué H? La estación 11 pasará a llamarse 30 de diciembre para reforzar la memoria y conciencia en torno a la masacre de Cromañón, de hace casi, van a ser 10 años este sí, año. Sí, sí. Le van a cambiar. Además, para la recolección de basura fueron asignados un predio al centro de Carga Sur y otro para planta de tratamiento mecánico y biológico. Ambas leyes serán tratadas en audiencias públicas. Pero bueno, a casi 10 años de Cromañón, una ley aprobada hoy sobre tablas, creo que no fue hoy, fue ayer, no, hoy es lunes, el viernes, por ahí, en primera lectura denomina 30 de diciembre a la estación 11 de la línea H de transporte subterráneo, ¿sí? Muy bien. Así que bueno, creo que es una, bueno, pero para aportarte algo. Hablaste de basura. Sobre este tema. Uh-huh. Ah, porque también tengo una encuesta que en realidad la hizo la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. No sé cuál es la cantidad y el formato que hicieron la encuesta. A mí me llama un poco la atención algunos resultados. ¿Cuál fue incluso a quiénes lo consultaron y en qué zonas de la Ciudad de Buenos Aires? Uh-huh. Porque dice que es una encuesta para evaluar los vecinos, el estado general de la ciudad respecto de hace 10 años. El 41% dijo que está mejor y el 18% mucho mejor. En cambio, el 17 entendió que está peor y el 6 mucho peor. Los principales problemas que tiene la seguridad, sí, por supuesto, como siempre, es la inseguridad con el 47,9. Uh-huh. Quedó atrás el tema del tránsito y el tráfico con el 13,9 y la basura con el 9,9 y las veredas rotas y las inundaciones con el 3,1. ¿Puedo decir algo? Sí, diga. Evidentemente, educación y salud no es un tema. Y bueno, ni educación ni salud. Esto supuestamente está hecho por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. No, era un detalle. A habitantes de la ciudad, claro, sí, sí. Uh-huh. No, bueno, por eso digo que cuál fue el nivel de los consultados, a qué sectores de la sociedad de la Ciudad de Buenos Aires se los fue a consultar para llegar a este estado, porque evidentemente me da la impresión de que si hubieran ido por ahí a zona sur y demás no sería lo mismo esta encuesta. Por ejemplo, dice que el estado de las calles solo el 26% la calificó como malo, el estado del asfalto, contra un 35% de bueno. No sé por dónde andan. Y hay que ver por dónde circula. Claro. Después dice que una de las mejores notas se la sacaron las plazas, con un 61% que dice que están bien mantenidas, contra un 10% que entendió que están descuidadas. Bueno, estos son todos los que evidentemente aprueban el enrejado del espacio público, ¿no? El alumbrado público también tuvo buena calificación con el 49%. Evidentemente no viaja, no. Esta encuesta no está hecha en barrios donde hay. A lo mejor le encuestaron a gente que, bueno, pero en generalmente una encuesta abarca todos niveles socioeconómicos. Bueno, y habría todos que ver cuál es la característica, claro, bueno, de la encuesta. Esta encuesta justamente no dice eso. Mira qué por cosa. Lo menos no marca la cantidad de personas que... La muestra que tomaron para hacer, claro, la encuesta. Cómo lo hicieron. Uh-huh. Bueno. Y respecto a la contaminación, el 41% de los porteños dijo que la ciudad está mal en este aspecto, mientras que el 37% se quejó del ruido en la vía pública. Esto te corresponde a vos. ¿Por qué? Yo no hago ruido en la vía pública. No, pero... Voy calladita caminando por la calle. Te corresponde en el sentido de que cuando no escuchan o se quejan porque tienen problemas el ruido de la vía pública, van a parar como consecuencia a un fonoaudiólogo o una fonoaudióloga. Así que bueno, esto es el tema. Y hablando de espacio público, hablando de basura en la calle, yo estoy esperando que la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, que es la dirige Rodrigo Javier Silvosa, me atienda para ver de poder hacerle una entrevista. Hace casi un mes que llamé a su secretaria de prensa y me dijo, yo te vuelvo a llamar para cuando estemos con posibilidades de salir y hacer una entrevista, porque quería hablar justamente sobre el tema de la basura, los contenedores en la ciudad, cómo están, dónde los ponen, todo este plan que tienen de la basura y de todos los residuos, el verde, el negro y demás. Bueno, hasta ahora digo, por si alguno nos escucha del gobierno de la ciudad, que sepa que estamos esperando poder hacer esta entrevista. Bueno, yo hoy como último día les recuerdo que la semana que viene estamos con las jornadas en el Hospital Pirovano, Avances en Medicina Interna 2014. Los esperamos a todos desde el lunes 17 al viernes 21. El primer día es artesano, en donde va a haber muestras de pintura, poesía, canto, bueno, distintas expresiones artísticas, y después los otros días son más de tipo de temas propios del equipo de salud, ¿sí? Así que bueno, la próxima semana, del 17 al 21 de noviembre, Avances en Medicina Interna 2014, presididas en este año por el doctor Salvador Marando. Muy bien. Bueno, al final no hablamos que no nos van a dar el bono de fin de año. ¿Ves cómo sos, Luis? Se nos va el tiempo. Ya está el doctor Alfredo Grande ahí esperando. Bien, y yo... ¿Y qué querés hablar? ¿Qué? Pero, bueno, nada, eso. Decí, que no te van a dar el bono. Ahora no tengo ganas, ahora no quiero. No te dan el bono. Ahora no quiero nada. Bueno, el lunes que viene lo seguimos reclamando. Bueno, eso sí, tenemos tiempo para, claro, ir, por lo menos para tenemos ir reclamando. Tiempo, todavía. Y tenemos que saludar a nuestra amiga Miriam Mendieta, que fue su cumpleaños, que nos recibe siempre allá por Concordia, por Noel Luque, que colabora mucho con nosotros. Y antes de irnos, sí, lo que quiero es invitarlos a la presentación de un libro el sábado próximo, 15 de noviembre, a las 18 horas. Es Karma, un libro de Carlos Carbone y Pablo Marrero. El título Karma es por las dos sílabas primeras de los nombres de Carlos y de Pablo, en la Biblioteca Municipal Domingo Faustino Sarmiento, en la calle Brown 763, en la ciudad de Morón. Es un libro de poemas, relatos, cuentos breves. Son 12 escritores y poetas que venían trabajando juntos hace mucho tiempo, y son textos variados que hablan tanto del amor como de los sucesos y problemáticas sociales. Bien. Así que quien quiera ir puede. Ya nos está mirando el doctor Alfredo Grande con cara de acá tengo los sueños posibles, ¿qué hago? Saludar a nuestro amigo Julio Pardo en la M690, a Braulio Domínguez en www.laretaguardia.com.ar. Los esperamos a todos el sábado en la Marcha del Orgullo, en Plaza de Mayo al mediodía, viendo después la sorpresa que va a haber. Y bueno, que tengamos una buena semana, Luis. Bueno. Una buena semana para todos. Chau, hasta el lunes. Hasta el lunes. Y esto fue Oíd Mortales. At first I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. So now you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second, you'd be back to bother me. Go now, go. Walk out the 'cause you're